Va nuestra canción como un saludo para los que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo. Willkommen zu unserem Radio y Radio. Welcome to our program tonight, to iRadio. Buenas noches, emitiendo desde iRadio. Llega la necesidad de seguir un rumbo diferente, de darnos la mano para acabar con la maldad, de vender el futuro de la gente. Ay, ay, aquí, ay, ay. Bueno, con Rubén Blandes nos vamos presentando aquí nuevamente en iRadio, desde el taller de radio del IES La Laboral. Y tenemos con nosotros a alguien que viene desde Alemania. ¿Cómo es tu nombre, compañero? ¿Cómo te llamas? Hallo, ich heiße Sander, ich bin 10 Jahre alt und möchte euch heute über UNESCO auf Deutsch SS erzählen. Bueno, nuestro amigo Sander, muy joven, metiéndose en la radio, y él ya colabora en un proyecto de la UNESCO entre una escuela de Alemania y una de... ¿Qué país africano? ¿Cómo se llama el país en África con el que comunicas tú? Sí, estamos traduciendo porque Sander todavía no habla español. Wir arbeiten mit Namibia und bauen da Schulen und die Oberstufenschüler fahren dahin und bauen die Schulen weiter und lehren die Schüler. Buscamos una traductora. A ver. Annika, bienvenida también al programa. Bienvenida al programa, Annika. Willkommen. Bien. I prefer to speak English. Je me sens plus confortable quand je parle anglais. Bueno, bienvenida en inglés. Vamos allá. Sander nos explica algo de una escuela, ¿no? Sí. What she explains to us. In UNESCO sammeln wir auch Geld für Namibia. Also wir verkaufen Süßigkeiten auf unserem Schulhof und haben wir letzte, also 2015 haben wir ungefähr 117 Euro gesammelt, haben es nach Namibia geschickt und für ein Kind kostet ein Schuljahr 50 Euro und deswegen müssen wir halt sehr viel sammeln, Geld sammeln. Aber wir helfen nicht nur Namibia, denn wir sind auch Weltkulturerbe. Also wir kämpfen dafür, dass Sachen erhalten bleiben. Und wir retten auch also ein paar die Bäume, die noch den Urwald, der abgeholzt wird, nur um Kuhfelder zu bauen und Dinge, nur um Fabriken und Häuser und alles. Und deswegen, wir halten sie davon ab, dass sie das zu bauen und wir machen auch einmal im Monat treffen wir uns und dann gehen wir ins Schwimmbad und oder verkaufen noch mehr Süßigkeiten, um noch mehr Geld zu spenden und also ich möchte gerne, dass ihr bei diesen sozialen Hilfsprojekten mitmacht und da auch hilft, Geld zu sammeln und das zu spenden für Namibia. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das machen würdet. und ja. Bueno, bueno, entonces tenemos un puente a través de la lengua alemana también entre Namibia y Hamburgo, en el norte de Alemania. Annika, what about this project, the Sanders School and the school in Namibia? What's the interest for Sander in this project? The interest of the project is to take part actively in the project. At the moment, he's just 10 years old, so he can't go to Namibia himself to help write at Namibia. But at the moment, they try to collect money to help students in Namibia because they have to pay for the school. For us, it's very cheap. For them, it's they can't afford it. So the students in the school are trying to help the students in Namibia, to support them to go to school and to be able to finish school. Ajá, entonces las escuelas de Namibia con las que colaboran son escuelas en las que los niños tienen que pagar sus familias para poder escolarizarse, a diferencia de Alemania, donde es gratuita la escolarización. Y parte del proyecto es ayudarles. And further on, when the students who are taking part in this project at this school in Hamburg, when they are older, they can even move to Namibia for 1 year and to work there as young teachers. Ajá, y al crecer pueden también viajar a Namibia y ir también como jóvenes profesores. Entonces, you are not afraid to go into Africa, to Namibia? Gar keine Angst, nach Afrika, nach Namibia zu gehen, später. Nein, habe ich nicht, aber es steht ja noch nicht fest, dass ich wirklich nach Namibia später gehe, weil jedes Jahr wird neu gewählt, ob man noch immer nach UNESCO kommt, aber es melden sich wenige dafür an, also ist es ganz locker, dass ich da hinkomme. Entonces, entendido que no tiene miedo, more details, no tiene miedo de ir a Namibia. No. He's not afraid of going to Namibia. It's just his interest. He wants to take part in that, so he's already started very early, at the age of 10. Ha comenzado muy joven, con una edad de 10 años. Because later on he would like to be one of the chosen students who can go there, but he doesn't know yet whether he will be able to go there because it's they select special students every year. Cada año selecciona a unos niños especiales 16 or 17, until he can go there. Desde los 16 años, 17. Entonces, él se está preparando ya para poder ir a Namibia en cuando tenga 16 años, salir para allá. Vale. Una pregunta, Sander. ¿Tú ves las caras, ves fotografías de los niños que están ahí en Namibia? ¿Tienes comunicación por internet? Hast du Fotos oder hast du eine Kommunikation mit dem Internet? Kennst du irgendwelche Schüler da schon? Nein, ich kenne da keine Schüler. Also wir erst, glaube ich, in ein paar Jahren werden wir Leute kennenlernen davon und werden mit ihnen unterhalten per Skype. Und ja. So, he doesn't know any... Personally, he doesn't know any students yet. No los conoce todavía personalmente. But they are preparing to get into contact with these students. And pero están preparando para entrar en contacto con estos estudiantes. And in a few years, he will be able to get into contact first by Skype and then to get to know special students. Y unos pocos años van a estar en contacto a través de Skype. It's a kind of a students exchange which will take place then, and then he will be able to go over and to live for a while at the the student he got to know by Skype. Una especie de intercambio que empezará a estar más activo a nivel de contacto directo, ¿no? Entiendo. Bueno, Sander, y también quieres contarnos una historia, ¿no? Du willst eine Geschichte nach Sprachen. Möchtest noch eine Geschichte? Gerne. Una historia. Vamos a poner una música distinta, ¿vale? Vamos a probar con esta... Hola, Also, ich erzähle euch ein Märchen auf Deutsch. Das heißt Rotkäppchen und es ist ein Märchen auf Deutsch. Eines Tages sagte die Mutter zu ihrem Kind, deine Oma ist krank, du musst ihr Bier und ein bisschen Kuchen geben. Und so wanderte sie mit einem Körbchen von Bier und Kuchen in den Wald zu ihrer Oma. Sie ging weiter und weiter. Sie sah schöne Pflanzen, guckte sich an, durch das Gras, durch die Wälder, durch viele Felder. Sie traf einen Hasen, sie streichelte ihn und er rannte wieder weg. Plötzlich sah sie einen Wolf. Der kam einfach so zu ihr zu und dann konnte sie ihn streicheln. Es war so, als ob der Wolf sich einschleimte. Er ging immer weiter, immer weiter. Und dann, als sie den Wolf schon länger gestreichelt hatte, war der Wolf plötzlich im Dickicht des Waldes verschwunden. Und dann machte sich Rotkäppchen auf den Weg weiter zu ihrer Oma. Sie ging weiter durch Felder, Flüsse und sah sich die schöne Landschaft an, pflückte Blumen für seine Mutter, für seine Oma. Und dann kam sie ins Haus und da sah sie in einem schönen Bett einen mit einem Schlafanzug angezogenen Mantel schlafenden Oma. Und dann sagte Rotkäppchen zu dieser schönen Oma, ich habe dir Kuchen und Bier mitgebracht. Trink und einen Blumenstrauß für dich. Plötzlich sprach die Oma, ich fress dich auf. Und dann hatte Rotkäppchen bemerkt, das war der Wolf. Und dann hat der Wolf das Rotkäppchen aufgefressen. In diesem Bauch von dem Wolf fand sie auch ihre Oma. Sie blieben da einen Tag und eine Nacht, bis ein Jäger kam und diesen Wolf erlegte. Dann, als er ihn erlegt hatte, damals haben sie halt Wölfe gegessen, hatte ihn aufgeschnitten in der Mitte und da sah er plötzlich die Oma und ihr Kind und das Kind Rotkäppchen. Und so waren sie gerettet aus dem Wolfsbauch und der Wolf starb. Und so war die Oma wieder glücklich und gesund und Rotkäppchen ging zu ihrer Mutter zurück. Bueno, amigas, amigos, seguro que tendrán la intriga de saber qué nos ha contado aquellos que no saben, que no sabemos alemán, qué nos ha contado Sander. Bueno, mantendremos la incógnita, suspense. ¿Qué has contado Sander? Was ist in der Geschichte? In Spanish? No sabemos, no sabemos. Poco a poco, a lo mejor averiguamos. Y tenemos con nosotros también a Teresa. Teresa, bienvenida. Bueno, cuéntanos, Amnistía, ATAC, estás como bastante ocupada. En realidad no te has jubilado. Ahora. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que te decía. No, una cosa es que uno pare su vida laboral porque ya no necesita comer, según se creen los los grandes políticos, ¿no? Porque por las pensiones que pagan, pero no para de trabajar, de hacer cosas, no puede parar. En la vida no te puedes parar, si te paras te mueres, ¿no? Y entre lo que más te está moviendo es el colectivo ATAC y Amnistía Internacional, donde ya militas hace tiempo. Amnistía Internacional, yo sigo colaborando a nivel de persona, pues, que firma y que difunde sus campañas, pero ya no pertenezco, digamos, a un núcleo de activismo, porque en ATAC Internacional, si uno quiere hacer las cosas bien, hay mucho trabajo, mucho que estudiar, mucho que aprender. Yo nunca pensé que a mi edad tuviera que aprender qué es economía jurídica, qué es derecho internacional, para poder hablar sobre las campañas que llevamos de información sobre el TTIP. Entonces, claro, para poder hablar con un poquito, no mucho de conocimiento de causa y no decir tonterías, no importa cómo, uno tiene que estudiar, tiene que esforzarse. Cuando hablas de algo tienes que saber de lo que hablas, más cuando son cosas serias, ¿no? Y bueno, pues no me queda tiempo. Bueno, digámoslo así, ATAC es una asociación que... Es una organización internacional. Sale a raíz de hecho, ATAC es la promotora de la famosa tasa Tobin, que jamás se puso en funcionamiento. Ahora están volviendo a planteárselo. De hecho, ATAC es, en su nombre, lleva lo de la tasa Tobin y te ayuda al ciudadano. Tax Tobin y ayuda a la ciudadanía. Esta sería la traducción de ATAC. Bueno, amigas, amigos, estábamos hablando de Attack, pero ya nos hemos metido en Lesbos porque uno de los integrantes de Attack Tenerife se encuentra en Lesbos colaborando de voluntario y hoy está muy indignado, ha mandado una carta a Teresa y también Vanessa, la tenemos al teléfono, tiene las últimas noticias porque ha estado más pendiente que nosotros. Y por otro lado, Pilar, la compañera que la semana pasada entró desde Lesbos, dice que hoy no tiene ánimos para entrar en antena y contarnos nada. Vanessa, ¿cuál es la noticia? Bienvenida. Hola, hola. Hola a todos. Cuéntanos, ¿qué es lo último de nuestra querida Unión Europea? Bueno, pues la noticia que ha saltado hoy y que ha indignado a todas las ONGs y, bueno, y supongo que a todo el mundo, en general, pues nada, ha sido que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Turquía para enviar a todos los sirios a Turquía, porque ha sido considerada como país seguro. Entonces, ante las solicitudes de asilo, pues bueno, como prácticamente todo el mundo pasa por Turquía, pues se entiende que es ahí donde tienen que estar, ¿no? O sea, estamos hablando no solo de impedir que llegue la gente de Turquía a Grecia, sino que la gente que ya está en Grecia o territorio europeo poder ser repatriada a Turquía. Sí. Serían devueltos a Turquía. Wow, pues algunos tendrían que irse a lo mejor desde Hamburgo a Turquía. ¿Cómo que irse desde Hamburgo a Turquía? Sí, porque tenemos aquí a una profesora que trabaja en Hamburgo y tiene alumnos refugiados, ¿no? Annika Tiadeslev, refugié. Voilà. Sí, tenemos a Annika. Qui sont venus à Hambourg. Je suis professeur d'allemand et je suis en train d'organiser l'intégration des réfugiés à la système d'école d'éducation en Hambourg. O sea, que estás trabajando en todo el sistema de integración de los refugiados en el sistema educativo de la ciudad de Hamburgo. Yes. Una ciudad grande, importante y la más solidaria probablemente de Alemania, que tiene más recursos para acoger a gente, ¿no? Pero la ville que a plus de recursos por acoger des étrangers y de refugiados aussi en Alemania. Wow. Menno. Sí. Sí, se va a pasar. Dale, Vanessa. Ah, sí, el tema es que la Unión Europea se escuda en decir que van a recibir a todos los solicitantes de asilo, que lo hagan de una manera regular, que eso es lo que no se entiende, porque un solicitante de asilo pues puede llegar a cualquier país de manera irregular porque viene huyendo y no tiene ninguna obligación legal de llevar consigo ni documentación ni nada. Entonces, la Unión Europea lo que ahora quiere hacer es que las solicitudes de asilo se hagan en Turquía, y las que se acepten en Turquía, pues bueno, pues entonces sí que podrá la Unión Europea aceptar a esos solicitantes de asilo. Pero los que lleguen de manera irregular, contraviniendo todos los acuerdos internacionales, la Convención de Ginebra, la ley de asilo española, etcétera, pues bueno, pues nada, pues se incumple completamente la legalidad internacional, incluso la ley de asilo española. Entonces, pues no sé cómo lo van a cuadrar para que, bueno, estamos escuchando a Vanessa, que como tiene formación de derecho, de abogada, y también ha estado moviéndose en temas de refugio, está especialmente indignada con la noticia, ¿no? Sí, sí, sí. No, es una vergüenza total. Además, eso, bueno, pues Mariano Rajoy también haciendo unas declaraciones, asumiendo sin ningún tipo de matiz lo que se ha acordado hoy en la Unión Europea. Bueno, prácticamente todos los países de la Unión Europea están de acuerdo con este acuerdo. Un acuerdo para Y bueno, y nada, y entonces es bastante indignante, sobre todo porque, bueno, las condiciones, pues todos sabemos las condiciones en las que llega esta gente, toda la gente que está muriendo en el Mediterráneo, o sea, nada, indignante absolutamente. Damos la bienvenida a Gaby, que acaba de incorporarse. Gaby, aquí tienes un micrófono. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hola, ya te has presentado, está Vanessa al teléfono, aquí está Teresa, Sander y Annika. Bueno, nos está contando Vane la última de la Unión Europea y está muy decepcionada, estamos decepcionados también. Justo hoy Teresa recibió información de un compañero de su colectivo, ATAC, que está en Lesbos, y que nos contabas, Teresa, que te ha hecho llorar con el mensaje que te ha dado, hablando de la muerte de 18 personas a las que no han podido atender de ninguna manera. Antes de ayer. Los recursos que tienen son los que tienen. O sea, y hubieron 18 personas que perecieron y que ellos no llegaron a poderles ayudar. Eso es muy, muy duro. Y además es que ahora se van a ir hacia la frontera de Macedonia, donde se van a recrudecer la represión que ya tienen en estos momentos. Lo que a mí me deja atónita es la posición de la Unión Europea, contraviniendo todos los acuerdos de Ginebra, todas las leyes internacionales. Bueno, supongo que algún mandatario europeo en el futuro estará llevado al Tribunal de Derechos Humanos, espero yo, porque es que eso es un genocidio. Así de claro, a mi entender. Quizá estoy equivocada. Vanessa, ¿cuánto crees tú que puede tardar en ponerse en marcha esta decisión? Es que tarda muchísimo, y también, bueno, pues el Tribunal Europeo... No, perdona, no el Tribunal, sino la medida que están decidiendo ahora con Turquía. Ah, bueno, yo creo que eso se va a poner en marcha ya, porque es lo que quieren, ¿no? O sea, no han sabido resolver esta crisis, lo que han hecho es externalizar un poco toda esta todo este drama, y bueno, en Turquía también además se vulneran los derechos humanos, no existe la prensa libre, hay violaciones, o sea, Bueno, nos racon que en Turquía sí. Il y a de violación, il y a de pas de respeto de durada de comunicación. Un journaliste qui a passé ici à nous expliquer récemment on ne peut pas entrer avec des caméras, on t'enlève la caméra, tu ne peux pas filmer. Voilà, que no se puede hacer tampoco en Turquía ningún trabajo de comunicación, no hay transparencia, violaciones. Se está bombardeando al pueblo kurdo constantemente. Cada dos por tres tenemos noticias de bombardeos masivos al pueblo kurdo, que es lo que están intentando, que también, junto con los kurdos, los sirios, y así todos en un paquete. Bueno, entonces, y aquí, il y a quelques écoles qui ont été commencé a penser a faire quelque chose au niveau de faire des envoyer des messages vers les réfugiés, et en même temps vers la Unión Europea, vers le gouvernement espagnol. Diferentes escuelas estaban pensando en enviar mensajes a la Unión Europea, al gobierno español y a los refugiados para reclamar. Y ahora que estábamos empezando a organizarnos, ¿cómo hacer la acción? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es que un puede hacer les écoles qui ont commencé à faire un réseau? ¿Qué es que un puede hacer les profes, les élèves qui sont touchés por ça? ¿Qué podríamos hacer? Se abre también la posibilidad de escribir por correo electrónico, voy a escribir, a puentehumano@gmail.com. Donnez-vous votre idée, s'il vous plaît. Denos ideas. Gaby, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos hacer? Me parece que la cosa está muy malita. Yo también estoy apenado porque y avergonzado, ¿no? Porque se supone que la gente que hemos puesto ahí, que hemos votado, que están ahí. Bueno, yo no los voté, yo los votaba con B alta, pero están ahí y están tomando decisiones como verdaderos psicópatas, ¿no? Nosotros vemos que es evidente que hay personas que están sufriendo y necesitan cuidado y necesitan ser acogidas. Eso lo ve cualquier ser humano. Pero las políticas que están haciendo son, como tú has bien dicho, genocidas. Son políticas que se hacen sin sentimiento, o sea, como psicópatas. Pues lo único que interesan son ciertos intereses económicos y lo humano, el cuidado de las personas, ni se plantea. Como institutos, pues no sé, yo pienso en el pueblo saharaui que lleva muchos años ahí resistiendo y sabemos que cada verano pues están las, ¿cómo se llaman? Las escuelas de paz, las vacaciones en paz. Vacaciones en paz, ¿no? Pues a lo mejor nos teníamos que plantear de empezar a hacer actividades para recaudar dinero para traer a niños aquí. No sé. Venga, un durito música para oxigenar las mentes. Yo creo que merece la pena compartirlo con todos los que nos escuchan, ¿no? Vanessa, creo que conviene sí. compartir. Estaba hablando Teresa de que es necesario que seamos mucha más gente coordinándonos, ¿no es esto? No, organizándonos y autofinanciándonos. La organizarnos y autofinanciarnos. Finansman prop y organización prop. Por poner un ejemplo que todos tenemos así como muy fresquito. La bola de nieve que se montó en 2011 a raíz de las primaveras árabes, a raíz de los movimientos de las acampadas 15M, que fue internacional. Si la ciudadanía se mueve, esta bola de nieve crece. Y yo creo que es la única manera. Sinceramente lo creo. Y una vez toda la ciudadanía se movilice, las instituciones no tendrán más remedio que claudicar. Es que no hay otra. Y hay una cosa que preconizaba Gandhi, y de la cual yo estoy firmemente convencida de que esto funciona. La resistencia civil ciudadana. Organizar la resistencia civil ciudadana. Y eso no es complicado. Nada. Bueno, Vanessa. Dime. Mueve la acción. Venga. El otro día, en la manifestación que hubo en toda Europa a favor de los refugiados, recogiste mensajes desde un lugar a otro, desde Lesbos, de los refugiados, para la gente de la manifestación y al revés. Bueno, ahora tal vez se late hacer otra cosa. ¿Qué te late? Sí, bueno, no sé. El tema es que yo estoy un poco... O sea, vamos a ver, el otro día la concentración no fue mucha gente. Yo creo que para el problema que está pasando... Pues nada, pues hay poca gente a la que a lo mejor se le está removiendo algo con todo lo que está pasando, o quizás demasiado y la gente no quiere mirar para otro lado, no lo sé. Pero el tema es que para o sea, todo lo que está pasando no hay una respuesta como proporcionada. Y no sé, yo me estaba acordando hoy de cuando el tema de la movilización, cuando el tema de no la guerra, ¿no? Sí se movilizó bastante gente porque supongo que todo el mundo pensó, de alguna manera quizás a lo mejor esto me pueda tocar de cerca, ¿no? Uh-huh. Recordemos un momentito, Vanessa, hace dos programas, una vez el aniversario del Mouvement Global contra la guerra en la net 2003. Pas que c'est la manif, la plus grande qui a été jamais à l'histoire de l'humanité en général, et en concret aussi pour la paix. Jamais tellement beaucoup de monde partout dans le monde avait bougé pour la paix. La manifestation más grande de l'histoire de l'humanité fue en 2003. Y sí. Todo lo que está ocurriendo en Siria, pensábamos, en Siria, en Irak, en Afganistán, tiene conexión con esa invasión de Irak que no pudimos parar. La humanidad se movió, pero no pudo detenerla. Hablábamos de, ¿sería posible activar una demanda ciudadana en todas partes para reclamar justicia? Y te vas a poner la palabra. Yo creo que no es apropiado, a mi entender, y puedo estar equivocada, obviamente, lanzar el... Hubo una movilización en 2003, multitudinaria, global, pero no pudimos parar. Sí, hubo una movilización global, etcétera, pero había unas armas y había, por otro lado, un contraataque de la gente que sí estaba a favor de esta guerra, que también eran bastante numerosos, aunque nos parezca que no. Tendemos a mirar las cosas según nuestros deseos y queremos, nos gusta que las cosas fueran como nosotros queremos, y tendemos a apartar aquello que no nos gusta. No, había una contraposición a esta movilización del año 2003 muy fuerte, y no solamente por parte de los gobiernos, sino por parte también de ciudadanía. Entonces, lo que hace falta es pedagogía en la ciudadanía, demostrar que organizándonos todos estamos implicados en lo mismo, y tarde o temprano nos viene de rebote, ya por el simple egoísmo. Venga, Vanessa, tenías algo ahí preparado, ¿no? No, bueno, simplemente quería decir eso, que yo tengo quizás la convicción, bueno, la convicción no, pero tengo la no sé, una especie de intuición del mal karma que nos va a caer encima por todo lo que está pasando, ¿no? Y quizás a lo mejor, pues la Unión Europea se tambaleará bastante con el tema este de los refugiados y con la mala gestión, ¿no? O sea que, y en el fondo, bueno, pues también es algo que nos merecemos, ¿no? O sea, ahora mismo la Unión Europea no nos sentimos para nada representados, bueno, con toda la gestión que se está haciendo de esto de los refugiados. Entonces, bueno, si en algún momento pudimos pensar que la Unión Europea, pues bueno, era algo que estaba ahí y que de alguna manera, pues, nos podía proteger, o sentíamos que, bueno, que a lo mejor se estaba construyendo algo común y tal, con una serie de valores, etcétera, ahora mismo está saltando por los aires y no sé, y bueno, pues no sé en qué terminará todo esto. Bueno, pues entonces, sé que es difícil pasar a pensar en la acción e ilusionarse en la acción, pero mañana los que somos profesores volvemos a estar con los alumnos, cada uno vuelve a su puesto de trabajo, esta noticia está ahí y quienes vibran con ella, yo creo que es ideal compartirla en un plano de acción. Yo estaba pensando que somos aquí la compañera habla de ciudadanía, ¿no? Hoy en día la ciudadanía, no cuando te oigo a ti, sino cuando oímos a los políticos hablar de ciudadanía, es como la misma ciudadanía de la Grecia clásica, ¿no? Solo son ciudadanos aquellos que tienen un documento, y los demás no son ciudadanos. ¿Qué pasa con la gente que está trabajando aquí, que vino de fuera y todavía no le han dado documentos? No son ciudadanos, no tienen voz ni voto. Ciudadanos o no, la gente que estamos conviviendo en este mundo y sobre todo en esta parte privilegiada del mundo, estamos sometidas a una cultura, a la cultura hegemónica. Eso que permea en todo lo que vemos, la publicidad, los telediarios, cómo nos educan, siéntate, quédate callado, ¿sabes? Sométete, sé sumiso, todo eso. Ha formado, digamos, un tipo de población que es muy, muy maleable. O sea, estamos manipulados y manipuladas constantemente. Antaño, pues si la gente se rebelaba, sacaban a las furgonetas de policía con agua a presión y con gomas. Todavía lo sacan cuando es muy, muy evidente, ¿no?, la rebeldía. Pero antes era mucho más a menudo que sucedía esto. Hoy en día la gente no sale a la calle y entonces no hace falta toda esa represión. ¿Por qué? Pues porque los policías hoy en día los tenemos metidos en nuestra cabeza. No salgo a la calle porque tengo miedo. El miedo que me han metido dentro de la publicidad, de que voy a perder mi trabajo, toda esta inestabilidad que han creado, que no es una crisis, es una risis. Porque la crisis es un momento puntual de ruptura y luego se reconstruye. Pero esto es, no puede ser que una ruptura sea continua, porque entonces esto es un engaño. Pero estamos en eso con tanto miedo que estamos sometidas y no salimos. Entonces, yo creo que para que haya una revolución, tiene que haber una revolución interior. Tenemos que, como maestros, como profesores, como maestras, como profesoras, tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestro alumnado, sobre todo y por encima de todo, la empatía. Esas habilidades sociales, ¿no?, de ponerse en el lugar de las otras personas, ese empoderamiento, esa formación en grupo que empodera, para que no tengan miedo los chicos. Porque si tienen miedo los profesores, tienen miedo los padres, tienen miedo toda la sociedad, los chicos van a tener miedo también. Entonces, eso, el miedo nos paraliza. Así que tenemos una gran responsabilidad, trabajar esas habilidades sociales con nuestro alumnado, como hace la Red Educativa Sin Fronteras o Puente Humano, comunicar a las personas que nos conocemos. Entonces perdemos el miedo de un enemigo ficticio, un fantasma, y ya son personas que piensan y sienten y laten, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad quienes trabajamos con la juventud, ¿no? Para mí la palabra ciudadanía no quiere decir tener unos papeles. Yo soy ciudadana del mundo. Me considero un ser libre. Y como yo, a todos los demás congéneres míos, para ir donde yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera y por el motivo que yo quiera. Estamos hablando aquí además de personas que no han tenido este derecho, que se las ha arrancado de su lugar, se les ha metido una guerra en sus casas, se las ha arrancado de su lugar y se las ha hecho marchar. Y encima, cuando Europa es una de las potencias que está, es motivadora de esta guerra, por la gran dependencia que tiene del petróleo y del gas de esta zona, ahora se lavan las manos. Eso te lo quería decir por un lado. Por otro lado, no estamos en una crisis, no lo hemos estado nunca. Hemos estado en un cambio de paradigma económico. Estamos pasando del capitalismo al postcapitalismo. ¿Cómo se llamará la nueva era? No lo sé. Pero estamos cambiando de sistema. Venga, tenemos aquí a Sander. ¿Por qué no aprovechar que desde sus 10 años de edad tal vez vea algo que nosotros no vemos? Vale, le explicamos, les parece, el problema a Sander y él piensa soluciones. Venga, el problema, dicho de una forma muy simple. What is that problem? El problema es que muchas personas, muchas, que tienen problemas en un país, quieren venir aquí. Para salvar su vida. Para salvar por sobre esa vida y la vida de su familia. Y nuestros políticos, los que mandan, los politicians, es que gobierna. Han decidido devolverlos, diese Menschen zurückzuschicken, donde no pueden vivir bien, wo sie im Prinzip überhaupt nicht gut leben können, wo sie pueden morir, wo sie sterben können, o vivir muy, muy mal, oder sehr schlecht leben müssen, zum Beispiel zurück nach Syrien, ne? Das weißt du ja. Und jetzt este es el problema. Das Problem ist also, die Politiker haben entschieden, obwohl es den Menschen schlecht geht, dass sie wieder zurückgeschickt werden müssen. ¿Se te ocurre alguna solución? Hast du vielleicht eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Zuerst ist es falsch, die Flüchtlinge einfach wieder zurückzuschicken in ihr Land, weil sie da sterben vielleicht, weil da sehr viel gebombt wird und alles. Und sie suchen ja Schutz, sie wollen leben wie wir. Und deswegen, und das ist eine ganz falsche Entscheidung, das zu lösen. Und man sollte man sollte die Flüchtlinge nicht zurückschicken, sondern man sollte sie erstmal aufteilen in alle Länder gleichmäßig, dass jeder gleich viele hat und dass kein Land unter einer Überbevölkerung leidet. Und dass die Flüchtlinge dann irgendwann wieder zurückkommen, wenn die Politiker es geregelt haben mit den anderen Politikern aus diesem Land, dass sie nicht immer so viel Scheiß machen müssen und die sofort ins die anderen Politiker, die so viel Stress in diesem Land machen, die müssen sie einfach rauswerfen und ins Gefängnis machen, weil es. Vamos a ver si Annika nos puede traducir un poco para saber qué solución le ves tú al problema. Sander, antes que nada, Sander. Sander told us that he thinks that this decision was not the right one. Sander piensa que esta no es la decisión correcta, que no es la decisión correcta que han tomado los políticos. That we still have to welcome the refugees from other countries. Que tenemos que seguir dando la bienvenida a refugiados de otros países. and to develop a system where every country y desarrollar un sistema para que cada país is forced to take a tenga que tomar una parte, de los refugiados, no solo un país como Alemania, sino tener una Unión de Europa en la que se reparta esa acogida. En primer lugar, esto es lo primero que nos ha dicho Sander. The governments of the European countries have to take part, and maybe la segunda cosa es que los gobiernos de la Unión Europea tienen que tomar parte y encontrar una decisión política sobre la causa por la cual hay guerra y hay problemas económicos, which makes it so difficult to live for the people who would like to come to Europe. For the refugees at the moment. Porque la gente tiene que venir a Europa. Pero, Sander, the politicians have decided something wrong. What can we make now? Also, die Politiker haben schon entschieden. Sie wollen nichts. Los políticos ya han decidido una cosa equivocada. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Haben schon entschieden, sie wollen nicht helfen. Ne? Sie wollen die Flüchtlinge zurückschicken. Was können wir jetzt tun? Hast du keine Idee? Hast du keine Idee? Tienes alguna idea? Wir müssen also demonstrieren gegen die Politiker, dass sie das nicht machen sollen und alle davon überzeugen, dass niemand mehr die Flüchtlinge zurückschicken will, sondern alle gerecht verteilen wird, dass keiner an der Überbevölkerung leidet und alles, was ich schon gesagt habe. Und ja. Cuéntanos, Annika, por favor. He thinks that we have to organize demonstrations. Piensa que tenemos que organizar manifestaciones. Manifestaciones. against these decisions. Contra estas decisiones por toda Europa. All over Europe. That's what he said. Bueno, simple, ¿no? Sí. Perdón. ¿Qué te parecería, Sander, si cada ciudadano de la Unión Europea acoger a sus casas a una familia de refugiados? What do you think about to have one refugee in each house, each citizen in Europe? Was denkst du darüber? Sometime. Wäre es vielleicht eine Lösung, eine mögliche Lösung, wenn jeder in jedem Land für eine gewisse Zeit einen Flüchtling aufnimmt bei sich zu Hause? Wäre das eine Lösung? Ja, nein, weil es würde, also manche Leute sind gegen Flüchtlinge und die würden ganz andere Sachen mit denen anstellen und alles. Es kann ja auch sein und ja. Mhm. Das heißt, du würdest sie nicht zwingen, niemanden zwingen. Mhm. ¿Cómo no lo entendimos? He would never force anyone. Que no hay que forzar a nadie, a acoger a nadie. Voluntariamente. Bueno, pero yo me quedo con lo con. Nadie puede estar obligado. That is what already happens in Germany. There are many people who help. Esto ya ocurrió en Alemania. Mucha gente ha acogido voluntariamente. The way you've just, en la manera en la que está diciendo Teresa. Ajá. So many people in Hamburg, que no solo fuera Europa, sino que fuera, no solo fuera Alemania, sino a nivel europeo. Vanessa, ¿qué te parece la solución que propone Sander? Pero la de acoger, ¿en qué sentido? ¿La familia, la bueno, ciudadanía? Esa fue la pregunta que lanzó Teresa, pero la solución que decía Sander es muy sencilla, es manifestarse, demostrieren, ¿no? Manifestarse, para hacer que esa decisión que han tomado se revoque. Claro. No, sí, por supuesto. Yo creo que es la única solución. Se supone que quienes están ahí y han decidido eso son las personas que hemos decidido nosotros que estén ahí. Entonces, bueno, pues supongo que Podemos empezar mandando ahora mismo un correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, empezamos ya. Venga, a la Unión Europea. ¿A qué dirección lo mandamos? Venga. Mandamos un mensaje antes de terminar el programa, ¿no? Before end the program, we send some message to the European Union by telephone, by mail, ¿no? We begin to send and tomorrow we continue. We use our t-shirts, we show everything to change this decision. ¿Doesn't it? Perdón por mi inglés, queridas y queridos amigos, pero hay que internacionalizarse porque están aquí Sander y Annika. Y a lo mejor hay más gente al otro lado. Empezamos a manifestarnos. Abrimos correo electrónico. Y en la Unión Europea, ¿a quién en concreto podemos mandar el mensaje? Buscamos la agenda de la Unión Europea y cada uno también puede enviar por todas partes. En principio queremos decir que no estamos de acuerdo que manden la gente a Turquía, que no respeta los derechos humanos esa situación para nada, ¿no? Pues venga, vamos allá. Vamos a entrar en la directoria de la Unión Europea a buscar direcciones. Anímense ustedes también, queridas amigas y amigos. Se tiene que mandar a una misma dirección y al mismo tiempo. El gran éxito de Amnistía Internacional en su momento fue colapsar consulados, embajadas, con millones de cartas. Lo que pasa es que ahora los hosting bloquean hasta cierto punto, ¿no?, la recibida. Pero bueno, si les bloqueas un tiempo... Bueno, empezamos y empezamos a sacar a la calle, ¿no? Una única dirección. O sea, si lo mandamos a varias, eso se perderá en la nada. Tiene que ser una única dirección y... cada semana. Hombre, pero quienes han llegado, a ver. Sí, Vanessa, te oímos. Sí, o sea, que sí, a la Unión Europea, pero quienes han llegado al acuerdo han sido con los jefes de Estado de los 27 Estados miembros. O sea, ahí estaba nuestro presidente en funciones, Mariano Rajoy, Angela Merkel y todos los demás jefes de Estado. Entonces, bueno, también estaba el presidente de la Comisión, estaba el presidente del Consejo y estaba el presidente del Parlamento Europeo. Bueno, como los órganos más importantes. Pues no sé, quizás a lo mejor se podría mandar al presidente del Consejo, que es un poco el presidente de... Venga, estoy buscando la dirección del presidente del Consejo. Bueno, yo voy lanzando ideas, ya que estamos, mientras busca Rafa aquí... Bueno, antes hablábamos de ciudadanía, de nuevo orden mundial, ¿no? Este poscapitalismo este en el que estamos metidos, que parece que va hacia un neofeudalismo, porque las condiciones que vamos a tener van a ser las que nos están planteando con los tratados internacionales, de estos transatlánticos y tal y cual, nos lleva a ser. Ya estamos oliendo lo que es ser esclavos, pero todavía no nos hemos dado cuenta de que nos llevan al agujero. Entonces, antes, no sé en qué momento, pues fuimos ciudadanos que votábamos y teníamos fuerza y podíamos presionar a un partido o a otro o salimos a la calle. Es que se nos pasan por, ¿sabes?, por allí, ¿no? Sí, pero yo creo que esto es muy gordo, ¿no? El nuevo orden, este poscapitalismo es muy gordo lo que se viene. Entonces, todavía no somos conscientes del gran poder que tenemos. Por ejemplo, si consiguiéramos que fuéramos más valientes y salíamos más a la calle, o lo único que creo que puede parar a este poscapitalismo, a este sistema económico, es precisamente con sus mismas armas, es decir, no consumiendo las estupideces que nos meten todos los días en la publicidad que no necesitamos para vivir. Como seres vivos solo necesitamos comer, estar abrigados y estar seguras. O sea, tener seguridad. Pero no necesito un BMW último modelo para estar seguro. Necesitamos los amigos, la humanidad, ¿no? Tener un grupo donde... Sí. Empatizar con nuestro alrededor, con nuestros congéneres más próximos, y no meternos en el individualismo. Ahí está, en comunidad. De nuestra casa, mi castillo, mi coche, claro. mi tanqueta. Cuando voy a cualquier parte, la tablet, el móvil al lado mío para atrincherarme más. Claro. Y más, fíjate. Y estos juguetes nos han ido muy bien. Sí, pero también nos alienan, ¿no? Claro, claro. Nos distancian de. Pero es que les han ido muy bien que los tengamos. Porque justamente. Sí, porque es que el sistema se basa en crearnos necesidades, ¿no? En crearnos adicciones y entretenernos. Mientras tanto, vamos transando y vamos haciendo todo aquello que no queremos hacer. Pero como nos van collando, pasamos por el redil. Entonces, había una propuesta que surgió en este nuevo siglo, que era el decrecimiento. Yo creo que viene de hace rato, pero es que en los 2000 en adelante se ha hablado mucho del decrecimiento. Y en realidad es que es la única salida, porque la Tierra no es infinita. Y hemos llegado a un punto que ya, o sea, la tesis de Malthus, no aquella que los recursos son limitados y la gente nos reproducimos mucho, va a llegar un punto que no vamos a poder explotar a nadie más, no vamos a ir a Marte a esclavizar a nadie para tener un buen sistema de vida. Entonces por eso nos están apretando las tuercas, porque el sistema capitalista era limitado y ha llegado al límite, es global, ya no hay nadie a quien joder para que otros vivan mejor. Entonces, Gaby, perdona, ¿puedes decir lo que está haciendo Sander? Sí. ¿Qué está haciendo? Cuenta. Bueno, Sander nos está escribiendo ¿no? Un correo al señor secretario del Consejo Europeo. Martin Schulz. ¿Cierto? Sí, va dirigido al Consejo Europeo. Y nosotros continuaremos el correo con él. Jean-Claude Juncker, también. Así que los 1, 2, 3, 4, 5, hoy escribimos al Consejo Europeo. Hay una pregunta que yo te quisiera hacer. ¿Por qué tú crees los avances en robótica que van donde van? Empiezan con lo militar. Y en lo doméstico también. Hay robots que hacen trabajos en la casa. ¿Por qué te crees que la robótica industrial, la robótica militar, la robótica incluso doméstica va tan avanzada? Pues yo pensaba que era porque empiezan con inventos en lo militar, lo aplican y cuando ya lo tienen superado esa tecnología nos lo venden a nosotros. Vale, entonces mira, yo te recomendaría dos ensayos de Susan George. Se llama el informe Lugano 1. El informe 1 Lugano, sí. Y el informe Lugano 2. Ah, el 2 no lo he leído. Vale. Nos los leemos y luego debatimos y le ponemos la parte de la robótica que ya no la incluye. Ajá, la segunda parte. Pero podríamos sacar muchas conclusiones de esto. Por ejemplo, el planeta es obvio que no puede sostener a 10.000 millones de habitantes, que para el 2020, 25 máximo, estaremos ya aquí. Estamos, sí. Bueno, estamos empezando a actuar. Estamos mandando un correo conjuntamente en alemán, en español, desde aquí, la gente que estamos reunidos en programa de radio. Anímense ustedes, entren en la página de la Unión Europea, empiecen a mandar mensajes y luego pues hacerlos públicos también, imprimirlos, ponerlos en la entrada de nuestro lugar de trabajo, de nuestra casa. Empecemos a mover el rollo, ¿no? Que mañana se vean, que mañana se empiecen a ver, por lo menos, por fuera de nuestras casas, se empieza a ver un cartelito, un papel que diga, oye, esto es una indignidad, ni de coña, ¿no? Además, es el Día de la Mujer Trabajadora y hay muchas mujeres trabajadoras del mundo, de Oriente Medio y de otros lugares que están afectadas por este disparate de la Unión Europea. Así que, venga, vamos allá. Vanessa, ¿ideas, movimiento, acción, convocatorias? Perdona, que no te escuché. ¿Movimientos, acciones, convocatorias? Sí, oye, me parece bien que eso de empezar como a visibilizar así, poner carteles y que cada uno a lo mejor en su casa pues ponga alguna cosa, ¿no? O sea, que se manifieste de alguna manera, me parece buena idea. Venga, pues vamos empezando. Le vamos dando forma, le da forma a la gente, nos comunicamos y adelante. Y por otra parte, bueno, luego dentro de un ratito oímos un poquito de música. Teresa también tiene que compartirnos una información que sale desde Lesbos, una convocatoria para recibir ayuda para actuar allí. Esperemos que esa acción pueda seguir teniendo lugar. Y bueno, escuchamos un durito de música, ¿no? Thank you. ta virtuita, ta danzón cha cha cha, ta danzón chinguisa, mañana curti me paga. Ta virtuita, ta danzón cha cha cha, ta danzón chinguisa, mañana curti me paga. Se me ha ocurrido con eso una idea, que es que este movimiento podemos empezarlo con algo tan sencillo como no en mi nombre, no en nuestro nombre. Violación de derechos humanos de la población refugiada, no en nuestro nombre. Por ejemplo, ¿no, Vanessa? Que se ha tomado hoy, o sea, que cada, pues, que la gente cuelgue carteles en su casa, que yo qué sé, que se ponga camisetas, no sé, lo que se nos ocurra, da igual. Aquí vamos. Ya el correo electrónico está escrito. En alemán, por lo menos. Hay que ponerlo en castellano. Bueno, la verdad es que lo de las camisetas y los carteles y que se vea en muchos sitios, eso es... Bueno, es la publicidad utilizada como una herramienta, ¿no? En vez de usarla como un arma para comernos la cabeza, podemos usar esa herramienta para concienciar a la gente. Porque si se ven en muchos sitios y personas distintas, de distinta clase y procedencia que tienen esa camiseta... Van creando conciencia, ¿no? Ahora. Estamos dándole forma al correo electrónico aquí, no in our names. Ya tenemos el texto en alemán. Pueden ser textos distintos. Vamos a ir redactando. Sander ya ha escrito el suyo. No sería capaz de leerlo yo en alemán. Luego lo leeremos. Y esto puede ser también un fragmento de audio, ¿no? Pero Teresa, cuéntanos, aunque sea abuela Pluma, un poco lo que Jesús, un compañero de ATAC desde Lesbos, nos envía. ¿Qué petición? Bueno, Jesús, junto con un colectivo de La Gomera, una asociación de apoyo mutuo, se llama Recíproca Subteno, que en Esperanto quiere decir apoyo mutuo, han creado un crowdfunding para que la gente vaya aportando dinero en la medida de sus posibilidades, y tanto más se extienda esto, más dinero se recogerá. No hacen falta grandes cantidades, hacen falta grandes masas de ciudadanos, de personas solidarias. Para ayudar a estos voluntarios que están trabajando en Lesbos, que no pertenecen a ninguna organización de estas gubernamentales, aunque digan que no lo son, y esta gente con este dinero va a poder hacer lo que ya están haciendo del dinero que ellos tienen, que es comprar alimentos, comprar medicamentos, enseres de todo tipo, llevar a la gente a campamentos seguros, pagarles incluso pasajes para que se reúnan con sus familiares ya en la Unión Europea, los que ya han logrado pasar y más o menos están ya con un estatus, los reúnen y continuar con su labor. Sencillamente se trata de esto. Yo creé ayer un evento que estoy rememorando todos los días porque no sé cómo hacerlo para que dure más, todavía no conozco mucho eso del Facebook. En donde se puede encontrar esta alternativa. ¿Puede repetirnos el nombre del colectivo? El colectivo se llama Recíproca con K, Subteno. Recíproca Subteno. Subteno. Que en Esperanto quiere decir... Apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Entonces, hay el evento creado en Facebook. Si entráis en mi página mismo... si no os acordáis del recíproco de Subteno, entráis en Teresa Tafalla. Mi página es libre, absolutamente, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede verla, y desde allí podéis acceder al evento y añadiros, hacer el donativo, difundirlo, y cuantos más seamos. Recíproca subteno. Recíproca subteno. Recíproca con K. Subteno. Subteno. Mira, ¿sabes por qué me da confianza? Primero, porque son esperantistas. Apoyo mutuo, el sentido que tiene. Es autogestionado. No depende de dineros de ninguna organización ni empresa. Porque luego quien paga manda. Y te dice, no, no vayas por allí que no me interesa. No, ellos van a ir de manera honesta a donde van a tener que ir para apoyar a la gente y ayudarla de verdad. Vamos, es como, yo creo que poner dinero aquí es como irme yo mismo allí. Sin irme, me siento como irme. No es como, mira, otras organizaciones que te hacen la pirula, ¿sabes? A ver. Yo pertenezco a organizaciones internacionales. ¿Vale? Nunca hablaré mal de organizaciones ni de la gente que trabaja, porque me consta de la honestidad de la gente que trabaja allí. De todas maneras, yo siempre he sido muy partidaria, es una cosa que he preconizado toda mi vida. Cuando la ciudadanía, cuando las personas de cualquier lugar del mundo nos autoorganizamos y nos autofinanciamos, sacamos adelante cualquier alternativa a cualquier cosa establecida. Y esto hay pruebas. Esto hay pruebas. No tenemos que ir muy lejos. Quien haya estado en un movimiento social, una asamblea, sí, sabe lo que es la comunidad. Sí, yo quiero decir una cosa. ¿Se me oye? Sí, Vanessa, sí. Ah, no, que quería decir que por supuesto que hay que apoyar este tipo de iniciativas, pero que también hay un montón de organizaciones como Médicos Sin Frontera, Médicos del Mundo, que están apoyando y que están haciendo una labor súper importante allí en Lesbos. O sea, que tampoco generalicemos, ¿no? O sea, que toda ayuda es bienvenida y que, bueno, que la gente decida dónde quiere poner su dinero y que, por supuesto, hay que apoyar este tipo de iniciativas también, pero vamos, que también hay que decir que hay un montón de gente allí haciendo cosas importantes. ¿Bailamos y terminamos el correo electrónico? Venga, ¿no? Un poquito de baile. Try to remember peace. era Neil Young, No a la guerra. En aquel momento, 2003, decíamos, igual que Neil Young, millones y millones de personas en el planeta, no en nuestro nombre. Pues de nuevo, si hay que decir no en nuestro nombre, si Sander nos lo dice tan sencillo, manifestarse, manifestarse, manifestarse, pues lo hacemos, ¿no? Cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare Dakar, Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, non. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Vanessa, vamos terminando el programa de radio. ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí, estoy aquí. ¿Ya tienes pensado tu mensaje para la Unión Europea? Sí, no es mi nombre. ¿Simplemente o quieres añadir algo? No, en principio no es mi nombre, no es mi nombre y esto es una vergüenza. No es mi nombre y esto es una vergüenza. Oh, venga, lo escribo tal cual y ponemos Vanessa al lado, ¿no? Gaby lo escribe. No es mi nombre y esto es una vergüenza. Bueno, como todo, va la retahíla de mensajes van unidos. No hay problema. No in our names, no nuestro nombre. Podemos poner en el título algo así. Punto. No impedir la entrada de los refugiados en Europa. En el título lo añadimos arriba. Venga. Todavía no son refugiados, es verdad. Ni siquiera son todavía refugiados. Acoger a las víctimas. Defender a las víctimas, acoger a las víctimas. Teresa, ¿tienes pensado tu mensaje? Perfecto. ¿Lo quieres compartir? Venga, ahí tienes el micrófono. Me opongo radicalmente a que los llamados refugiados que Europa debe acoger sean trasladados a Turquía, país que no respeta los derechos humanos y que además está en la actualidad bombardeando al pueblo kurdo y cometiendo genocidios constantes. ¿Con qué garantías mandan ustedes los refugiados a Turquía? No en mi nombre. Los decimos todos en voz y así los podemos convertir en un audio también que circule. ¿Vale? Entonces, bueno, que escribí yo, dice, Europa no violará los derechos humanos en mi nombre. Respeto a los derechos humanos, no devuelvan a los refugiados a Turquía, donde no se respetan los derechos humanos, no están seguros. Rafael Blanco. Bueno, yo leo el mío. Dice, los derechos de los pueblos es una tarea pendiente. Cuando la élite política de los países privilegiados del mundo niega la ayuda a seres humanos, después de permitir la venta de armamento en el lugar de donde huyen, su tierra devastada. No, no quiero que en mi nombre ni en el de mis hermanos y hermanas, ustedes, la clase política, se alíen con una dictadura como la de Turquía solo para seguir manteniendo sus privilegios y beneficiando a multinacionales sin conciencia, sin corazón, como psicópatas. La Europa fortaleza debe bajar sus muros, porque las y los europeos y europeas también somos responsables de la pobreza y las carencias que hay en los países de los que hemos extraído las materias primas para mantener nuestro tren de vida. Stop la guerra. Apoyo mutuo entre los pueblos, por la dignidad y el desarrollo de nuestra especie, por la aldea global, el entendimiento y la solidaridad entre los pueblos. Gabriel. Sander. Ich finde die Entscheidung gut, weil nicht gut, weil die Flüchtlinge auch Menschen sind, die in ein Land zurückkehren müssen, das im Krieg ist und das, in dem sie nicht leben können und vielleicht sogar sterben müssen. Deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Menschen dagegen demonstrieren. Ein Ziel sollte eher sein, die Flüchtlinge in Europa aufzunehmen und gerecht zu verteilen. Sie müssen dafür sorgen, dass Flüchtlinge in den Ländern Europas gleichmäßig aufgenommen werden, statt sie abzuweisen und dagegen vorzuzeigen. Solo falta Annika. Ich denke, mein Sohn hat das Wichtigste schon gesagt. Auch in meinem Namen sollte es nicht sein, dass solche Entscheidungen getragen werden von Menschen in Europa. Bien, y todo el mundo se quedará intrigado. ¿Y la parte de alemán? ¿Qué han dicho? Bueno, busquen, compartan. Le damos al clic para enviar a la de 3, a la de 2 y la de 1 y nos vamos, ¿no? Venga, decimos adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Clic, clic, enviado.